muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Herencia. La cacería de brujas vive en mi útero y no me quepa duda. A esas mujeres yo las resurgo. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Me declaro fugaz, sutil y sin formas. Soy como una hoja volando en los vientos. Voy mutando con las estaciones y la luna es mi guía. A veces desespero en la oscuridad, pero no importa. Pero siempre un día de sol me devuelve la esperanza y la danza. Me declaro delirio, inspiradora como pocas. Y sé, no temas, que somos muchas. Me declaro revolucionaria. Llegué a este mundo para romper las normas, los esquemas, para generar el vacío necesario para reinventarnos. En la zona de confort solo se encuentra el ego, reposando, feliz de no ser corroído ni ultrajado. Así que me declaro corrosiva, porque reinvento la química para dirimir mi ego y aprendo de mi magia para sanar mi alma y dar calma. Me declaro herencia. La cacería de brujas vive en mi útero. Y no me quepa duda. A esas mujeres, yo las resurjo. Al pasado lo creamos. El presente lo limpia. Somos luz. Estamos en un viaje que donde todo lo que parece terminar, mágicamente, vuelve a comenzar. Ay, por favor, ¿por qué? No, viste, yo sabía que qué poco serio. Somos esto. Poco serias. Quiero decir que, bueno, nada, me hago la que me preparo todo un texto, hago todo y de repente me piro. Hola, audiencia. ¿Cómo andan en esta noche tan hermosa y tan fría? Chicas, ¿bajó la temperatura? Ajá. Por favor, por favor. Acá ni me entero igual. No. ¿Cómo estás, Puchi? Buenas noches. Perdón. Yo que es una entrada bastante distinta, quiero decirle. Porque... pero hermosa porque me hicieron reír inesperadamente. O sea, yo venía muy seria todo acá, todo el programa. Estábamos la apertura, seriesima. La planificación hace dos segundos. Y de pronto todo cayó la risa, qué hermoso. Buenas noches a todas y todos y todes les que nos escuchan riéndonos como locas acá, no sabemos bien por qué, pero así arranca esta noche del mundo mundial. Del mundo mundial, es verdad, lo tengo que usar todo el tiempo. Hoy hay que aprovechar, Hola Moni, hermosa. Buenas noches, bellas, ustedes, contentísima de encontrarnos una vez más acá. En el estudio de Radio El Grito, haciendo este programa Ritual Muda. Sí, saludo a todos quienes estén escuchando. Ahí hemos recibido esta semana lindos elogios, saludos. Sí, fans tenemos, sí. Chicas, fans. Así que las invitamos por al corazón, al cuerpo, a todo a los oídos. Queremos invitarles a todes. A todas, a todos, a los que quieran, a mandarnos mensajes, porque, o sea, nos encanta cruzarnos con fans, pero nos encanta que nos escriban, que nos manden un mensajito y que nos digan, hola, sí, estamos ahí, prendimos la vela, ay, me encanta la matista, no importa, tienen cualquier cosa, pero para nosotros es mucho, mucho cariño y yo se los comenté, iba caminando así, me decían, muda. Chicas, estamos. Qué felicidad. Y si no pueden, si no sincronizan, si el cerebro está como muy, muy colapsado, escriben así cualquier letra y ponen mandar. Exacto. Un emoticón. Claro, qué cosa. Bueno, si te copas así medio en internet y querés tipo, tuitear y esas cosas raras, podés mandar en realidad al Instagram, muda programa radial. Ahora, no pueden tener excusas, pongan cualquier cosa, pero pongan, así sabemos que están del otro lado y nos generan esa adrenalina. Sí, la verdad es que esta semana nos apapacharon mucho con esos niñitos y nos gustó la sensación. Sí, sí, nos encanta. Chicas, qué noche, yo esperaba, ¿no? Como... normalmente la entrada triunfal, seria y todas las reflexiones que ya de arranque tiramos y de pronto risa se coló por acá y sí, porque en el fondo estamos felices, o sea, la felicidad se expande en todos lados y está bueno podérselo replicar a los oyentes, ¿eh? En el fondo y en la superficie, gente, ¿eh? sí. Bueno, nosotros vamos a empezar de a poquito a hablar de lo que nos trajo acá con una seriedad. En la parte seria, claro. Estaba acá. En que llegamos al arcano 21 del tarot. O sea, un viaje que en realidad ojalá viésemos esta idea mágica y genial hubiese sincronizado en la primera, pero no, sincronizó en la 12, que era el momento ahí de estar en el útero. De gestación. Pero bueno, todo esto se gestó, se evolucionó y ahora llegamos al 21, que no es poca cosa. Principalmente porque el 21 carga todo el tarot. Entonces, nada, tenemos tantas cosas que hablar del arcano 21 que podemos, no sé, cuando quieran me avisan. Que yo esté así hoy, descontrolada. Sí. Y bueno, nada. Básicamente queríamos contar del mundo mundial. El arcano 21, el mundo. 21 programas. Claro, pasa, no se sorprende porque ella la trajimos recién este año. Claro. Pero claro, nosotras ya con el 21 ya piramos. Ya sentamos en una. Claro, sí. No, aparte yo lo que me pregunto varias cosas en este programa. Uno. ¿Va a caber en este estudio todo el mundo? Podemos, sí, podemos. Bien. Dos. Sí. ¿Qué es el mundo para vos? ¿Qué es el mundo para vos, Moni? ¿Qué es el mundo para ustedes que están escuchando? ¿Ya prendieron la velita? ¿Prendieron el saumo? Bueno, ahora pregúntense. ¿Qué es el mundo? Y si piensan que puede caber en este programa de 2 horas, Sí, que siempre arrancamos un poquito más tarde, sí, pero esperemos que le podamos dar lo más cerquita a Fabiana, no pisarla en el cosmos, en el éter radial. Le mandamos un abrazo, sabemos que nos quiere y nosotras también la queremos a Fabiana. Así que queremos que venga a hacer el programa, sí, acá con nosotras. Pero bueno, no queremos ser tan cholulas y fanáticas. Somos. Sí. Justo se terminó la cortina, tremendo. Quedamos como las chavas. Sí, somos... sí, sí. Hoy estamos así. Hoy es el día de... Onda, hay que bajar. El acelere, sí, de todo el día no estuvo fácil. Hoy fue un día como intenso. Hubo mucha intensidad en el cosmos. Sin contar que para nosotros hay un montón de gente del pueblo, que no hay nadie nunca, 1000 personas, sí, claro, ruta. Es cierto. O sea, no estamos raros. Estamos rares. Estamos rares, sí. Estamos rares. Yo, la verdad es que como el sábado me dije, hay gente viva. Ay, aparte de nosotros que estamos acá en este, sí, submundo. Existe gente que tiene plata y puede gastar y se puede ir de vacaciones. Entonces pensé que hay una especie en extinción. Pero no, al parecer hay gente que se toma vacaciones y disfruta, re lindo. Y los artesanes estaban re felices, todos. Yo estuve en la feria, la verdad. Nada, un flash. O sea, ver gente. Bien, bien. Es movimiento y... Nosotros necesitamos movimiento. Y un poco... con esto del mundo, ¿no? Que por ser el último es una cosa súper amplia. Uh-huh. Y con la pregunta que nos hacía, ¿no? Se me vienen como dos cosas igual muy enfrentadas o una dicotomía total, que es un poco lo que estás hablando, Puchi, ¿no? Que se me viene como un mundo frenético, un mundo en un tiempo de aceleración y de no tomarse ni un segundo para... pensar ni para nada más que hacer y hacer, hacer, ¿no? Como esas imágenes filmadas rápidas, ¿no? De las luces de la ciudad y el, sí, movimiento. Así como a la vez se me viene a la gran Gaia, ¿no? Al ser que es azul, verde y marrón, ¿no? Que es nuestro planeta. Y esa tranquilidad que tiene siendo la tortuga que camina, ¿no? En el espacio cósmico y nos lleva a todos en su lomo. La verdad que lleva a sensaciones muy fuertes intentar ahí, ¿no? Esa conexión con el mundo. ¿Qué te parece? Bueno, esta carta, yo quiero contarles algo que me encanta, que es que dentro de su imagen, que podemos ver a una bailarina, ¿no? Que no tiene nada, nada que ocultar. Ella baila ahí con una gasa así, con una varita, adentro de un huevo hecho de laureles, ¿no? Que no es poca cosa el laurel. Estuve ahí investigando y es el mundo del laurel, chicas. O sea, tenemos para hacer rituales, de todo. Y guisos. Sí, de todo. Guisos principalmente. Sí. Pero más allá de eso, miles de consejos como para hacer con laurel, para diferentes cosas, hasta para los animales, ¿entendés? O sea, para cuando sea el momento del laurel, agarren el lápiz y el papel porque tienen mucho que anotar. Quiero que lo sepan. Pero bueno. El mundo tiene esta representación que es esta bailarina ahí que nos invita a bailar. Es el baile de la tierra alrededor del sol. El comienzo y el fin de todas las cosas. Aquí vemos el éxito a través del esfuerzo. No solo en sentido material, sino en la superación de las barreras que nos han conducido hasta aquí. El mundo nos habla de compromisos y de cómo los cumplimos también. Compromisos no solo con nosotras mismas o con el entorno, con la humanidad entera. También representa la confianza, que son los cimientos más firmes en las relaciones humanas. Porque la honradez es muy valiosa. Y la palabra también. Bueno, antes tengo un montón de cositas para contar también de la imagen. Obvio, yo empecé. Sí, empecé. Vos empezaste y yo me estoy como atando para no largarme por ahí, porque primero quiero decir que en el tarot hay parejas arquetípicas. Sí. ¿No? Y que el mundo y el loco son la pareja primordial. Porque es como que un poco el tarot empieza con el loco que va hacia el mundo y entre la mirada del loco y la mirada del mundo allá al final del recorrido se encuentran todos los personajes, todos los arcanos mayores del tarot. Entonces, nada, no me quería olvidar de decir eso. Es re importante. Que es esta pareja, ¿no? Porque esta pareja es son como el gran femenino y el gran masculino encontrándose o desencontrándose. Porque si cambiamos, ¿no? Sí. Si ponemos el mundo adelante y ponemos el loco después, el loco se está yendo. Y el mundo queda ahí como... La figura, ¿no?, femenina esta del mundo que ahí como mirando el vacío. Y en el tarot son muy importantes las miradas. Sí. Bueno, quería decir eso. Y yo puedo sumarle a esto que el loco sería como la etapa terrenal de esta como pensamiento lógico, no sé, vamos a decirle, ¿no?, como pensamiento lógico. Cuando... ves al principio del tarot, son todos personajes de cuerpo, ¿no?, físico, como personas. En cambio, cuando te metes en la segunda decena del tarot, ves, por ejemplo, al diablo, esas figuras. Otros que... personajes. Exactamente. Entonces, como que el loco tiene que ver con esa etapa más terrenal. Y también a él se le dice como que tiene es el golpe energético, ese golpe creador, ¿no? Él como a él no le importa lo que a dónde va, o sea, él va. Y también un secreto muy hermoso que me parece el más lindo para mí del loco es que él sería en las cartas normales, ¿no?, con la que jugamos a la timba, sería los comodines. ¿Por qué? Porque el loco no tiene número. Él se puede meter en donde quiera, porque él viene a tener ese golpe creador, también viene a romper, ¿sí? El loco quiere ir hacia el mundo, pero no tiene ni idea cómo hacerlo. Se larga a la aventura, porque él confía en su instinto y su intuición, que no es poco, ¿no? Cuando tenemos ese golpe así de que, y eso desequilibra todo. Él puede estar en cualquier lado. Pero el mundo, ¿no?, el mundo carga todo porque es la experiencia máxima. Y es la sabiduría también. Es el conocimiento por haber recorrido todo el camino. O sea, no es el loco este tipo, que no me importa. No. Es, no, o sea, yo estoy acá y todo mi conocimiento está por un motivo. El mundo. Exactamente. Sí. Sí, porque el mundo es un receptivo profundamente activo, decimos. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando hablamos del loco, de esta pareja primordial, del loco y el mundo es fecundado por el loco, pero porque lo llama. Llama al mundo lo que lo va a fecundar, ¿no? Es como muy complejo todo esto, pero bueno. Sí, empezamos a decir de que el mundo, la carta del mundo, representa una realización total, porque es el valor numérico más alto del tarot, ¿no? Una realización suprema. Después, perdón, no. Sí, por favor. No, me iba a meter ya, perdón, porque yo soy cebada. Yo me quería meter con los, el ángel. Les meto yo. Dale. Una metáfora para entender un poco esta pareja arquetípica en la cual hay un individuo que es este loco que tiene todas las ganas de ir a por el mundo, ¿no? Y es el mundo este receptivo pero activo, por receptivo, por atraer, como en esto del gran imán y el gran atractor, ¿no? Como que causa y consecuencia, ¿no? Como algo que se lanza sintiéndose atraído y a la vez algo que está en su plenitud atrayendo quien vaya ahí definidamente, digamos, casi como a fecundar el polen, ¿no? Como a esa sensación de que el mundo es la flor de claro. esa plenitud del mundo y el loco es el que anda libre por ahí viendo dónde enfoca, ¿no? La energía para este mundo. Una cosa así. Sí, sí, sí. Esto, cuando hablamos de esta pareja primordial, que tiene mucho que ver con el tarot, porque como decíamos, entre medio de sus miradas están todos los arcanos mayores. El mundo, por ejemplo, en una lectura puede significar, porque imagínense que significa muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, en una lectura al final de la tirada significa la compleción, una realización, puede ser una mujer realizada, un alma en pleno gozo, un mundo perfecto, un matrimonio feliz o un éxito mundial, miren. Obvio, éxito mundial, mundial. También incita al viaje, ¿no? Al descubrimiento del mundo literal. Porque todo esto que estamos hablando, ¿no? Engloba tanto. Evoca al sexo femenino, habitado por un orgasmo o una mujer embarazada. Y acá me tendría que ir de vuelta a la imagen porque dice que evoca al sexo femenino, ¿no? Por este huevo de, es el, la imagen de esta carta. Hay un personaje central que es una mujer, evidentemente es una mujer, aunque la carta del mundo en realidad significa la unión de los principios, ¿no? Masculino y femenino. Sí. Incluso en algunos mazos, en algunos dibujos, la misma figura que es representada como el loco es la que aparece en el mundo ya rodeada de montones de otras cosas, ¿no? A diferencia de en el loco, pero como con esa variación, pero el mismo, la misma persona. Mirá, mirá qué loco. Sí, bueno, en este, en el Marsellés, en el que tenemos acá, esta mujer danza, como decía Pucci, y tiene como un chal, como una chalina, una estola, dicen, ¿no? Que en la parte de atrás es azul y adelante es roja, que tiene que ver con esto que estamos diciendo, de los principios masculinos, y, activo, y receptivo y activo, masculino, femenino. Esta carta sugiere, como digo, la unión de los principios. Y ¿se acuerdan que en el programa pasado hablábamos de, cuando hablábamos del juicio, sí, decíamos que había en la carta unos personajes abajo y que había como un personaje que todavía no estaba encarnado, que era sí, medio como un andrógino, ¿no? Bueno, esta carta representa ese andrógino realizado, ¿no? Ah, mirá. Claro, claro. Y me acordaba de la forma esta femenina que decía, que quería entrar en la imagen justamente por eso, porque, bueno, en la tradición cristiana, Cristo, la Virgen o los santos son representados muchas veces dentro de una figura ovalada. Ah, mira. Sí, sí. Esta figura es un símbolo de eternidad, ¿no? Pero también nos recuerda al sexo femenino. También en la alquimia es tomado el huevo filosófico, porque el arte de la alquimia es comparable al huevo en el que se encuentran cuatro cosas. Miren qué loco esto. La cáscara, que es la tierra, la clara, que es el agua, la membrana esa finita bajo la cáscara, que es el aire, y la yema al fuego. Todo esto trae, toda esa simbología trae, porque aparte, si ustedes siguen mirando, abajo, ¿no? Tenemos esta mujer, ¿no? Que se apoya en un pie, porque también simboliza como como el yin y el yang tiene esta cuestión, ¿no? De que el yin sostiene al yang y el yang sostiene al yin, ¿no? Pero abajo de su pie, la parte de tierra donde está pisando es una tierra roja, que está como surcada, ¿no? En la carta esta no, que nosotros tenemos no se ve bien, pero bueno, hay distintos mazos donde van a encontrar esto, y en lecturas de distintos libros de Tarot Marsellés van a encontrar esto que les estoy contando, que significa que esa tierra ha sido trabajada con placer, ¿sí? Esos surcos en esa tierra, digamos. Es muy loco toda esa simbología, porque abajo de esa tierra hay un huevo, ¿no? Que está medio como escondido entre las cintas, y ese huevo también está en la papisa, sí, exactamente. Y bueno, yo flasheaba con esta cuestión de esas cosas que a veces la mirada de uno pasa como desapercibido, y cuando empezás a mirar... Lo que pasa es que esta tiene tanta data que no se puede parar, en realidad. Claro, ella tiene toda la data en un solo así imagen, de todo el tarot está ahí, escondido. Y todavía nos falta el egipcio, imagínate. No, y por ejemplo, tiene una varita, que es la misma que tiene el mago, ¿no? En la primera carta. Claro, pero la varita, mira, en una mano tienen una vara y en la otra tiene un frasco. Porque ahí están los dos principios, receptivo y activo, masculino y femenino, que estábamos hablando. Exactamente. Esto que también lo hablábamos con el Kybalión, que es el principio número 7, ¿no? El de generación. Es como que siempre es esto mismo, todo tiene un femenino masculino y un receptivo. Exacto. Bueno, y esta carta, además de este huevo que está hecho con hojas de azuladas, que son hojas de laurel, divinas. Y esta mujer que danza, medio desnuda, ¿no? Representando todo esto que decimos. Además, en la carta, en las cuatro esquinas, hay distintos personajes. Oh, sí, si querés nos metemos en eso. ¿Por qué? Porque tenemos un ángel, sí, que representa arriba. Ah, dale, sí. A la izquierda. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Arriba, ya a la izquierda. Porque, sí, porque todo tiene importancia, es cierto. Claro, me claro. Perdón. No, pero bueno, yo como que me doy como que lo entienden, pero bueno, vuelvo a. Sí, es que la aquelarre están acá. Todas ustedes, entonces las sentimos, por eso creemos que están mirando. Todo. Pero bueno, el ángel, que está en el lado izquierdo, en la parte superior, representa lo emocional, ¿no? En los elementos, como ya habíamos comentado, ahí está la representación de los cuatro elementos y de los cuatro palos del tarot. Así que ahí está bueno porque vamos a dar un resumen de lo que es. O sea, es algo bastante importante, sí, tener en cuenta cuando te sale un arcano menor, que sea una copa, que sea un oro, que sea... Ahí ya acá te estamos haciendo como un micro resumen para que un poco entiendas. Por ejemplo, bueno, el ángel, que representa lo emocional. La perfección emocional, porque también representa la santidad, el corazón lleno de amor. Ay, qué tan lindo. Bueno, ¿qué representa? El agua. Y serían las copas. Claro, porque este corazón lleno de amor se dedica a dar como símbolo de las copas. Oh, qué divino que es. Bueno, después tenemos al rumiante, que estaría en la parte izquierda, abajo. Sí. Él representa lo material, lo corpóreo, ¿no? Lo que puede ser tangible. Él representa los oros y la tierra. Escúchame, sí, obvio. Esto, que hay algo muy particular, sí, con esto. Es el único que no está aureoleado, o sea, que no tiene una aureola. Si mirás la imagen, el ángel, el águila y el león. Tienen aureolas. ¿Por qué? Porque son elementos cósmicos. En cambio, este animal, que es un animal de color carne, que medio puede ser... medio güey, medio caballo, medio rare, e incluso tiene una oreja así para arriba que puede ser como si fuera un unicornio, que está como relacionado a la divinidad. este animal, digamos, como que no forma parte de lo eterno, ¿no? De la eternidad, y por eso no tiene la aureola. Simboliza la ofrenda, la ayuda, el sacrificio. La materia virgen, los oros, como bien dijiste. Y su energía corporal y material en esta carta, digamos, como en esta carta se representa, ¿no? Cuando te sale esta carta, en este plano, es como la materialización, ¿no? Como que alcanza la plenitud. Como que, por más que no sea eterno, el cuerpo está purificado, ¿no? Hay como una realización en el plano material, esta carta, ¿no? Está bueno, y sí. Bueno dejar una semillita ahí en el plano material a veces. Bueno, después tenemos al león, que está en la parte de abajo, en la parte derecha, y él representa lo sexual y lo creativo. También invoca al elemento fuego y a los bastos. Exactamente. Este león representa la compleción de las energías deseantes y creadoras, porque nuestra energía creativa es nuestra energía sexual. Es una sublimación que lleva el esfuerzo salvaje hasta la creación consciente. Esto es no, muy zarpado. Sí. Bueno, y después tenemos por último a un águila que está en la parte derecha superior. Y él representa los pensamientos y la palabra. Invoca el elemento aire y a las espadas. Este águila, que como bien dijiste, simboliza la realización de lo mental, el genio, también simboliza un vacío que no se identifica con las palabras, que sí son bien simbolizados con las espadas. Hermosos, me encantan. Después, bueno, también hay un lado izquierdo, que sería el lado receptivo y femenino, y el lado derecho, el lado activo y masculino, ¿no? Que sería representado el lado izquierdo por el ángel y el rumiante, ¿no? Que representarían lo femenino, y el lado izquierdo, que serían el águila y el león. Uh-huh. También esto que hablábamos de los principios receptivos y todo, volvemos a esto, al principio. El equilibrio de la carta. Exactamente. Está en equilibrio, porque estas cuatro energías irradian alrededor del centro, completamente realizados. Uh-huh. Por eso decimos que es la realización en todos los planos, ¿no? Después también en esta carta está bueno ver los cuadrantes, que serían el cuadrante del cielo y el cuadrante de la tierra. Y luego también se hablan de diagonales, ¿no? Donde tenés la diagonal cálida, que representaría las emociones y las pasiones, y las diagonales frías, que son los pensamientos y los recuerdos, ¿no? Está cargada de data, no para. No, como, sí, sí, tremendo. Todo representa algo, claro. Todo lo que vemos representa algo, ¿no? No, nada está porque claro, sí. Viste que mira hacia la izquierda, es porque la izquierda es el lugar de la receptividad. Y esto que, ¿se acuerdan que les contaba del pie apoyado en ese suelo, sí, que es una tierra trabajada con placer? Es porque el mundo ha sido aceptado tal cual es bajo esta plena conciencia. Por eso esta carta es tan zarpada, digamos, ¿no? Esto que hablábamos del huevo, que en la carta, en un mazo de tarot aparece en la papisa este, sí, huevo, dicen que es el huevo que ha eclosionado en todas sus potencialidades. Wow. ¿No? Que es cuando el huevo cósmico se abre en nuestro propio trabajo espiritual, y ahí es donde se abre el mundo. Zarpado. Bueno, también está bueno recordar que el tarot es cíclico, y que todo lo que termina vuelve a empezar de una nueva forma, más compleja, pero enriquecida por lo vivido. O sea, el tarot nunca termina. O sea, que te salga el mundo no quiere decir nada. Simplemente quiere decir que sí hay una etapa que está concluyendo, sea cual sea. Es un momento de, realmente, de revisión. Por eso hablábamos más cuando hablaba hoy tempranito al respecto, de que habla también de los compromisos. Uno no llega, cuando vas transitando la vida, te vas cargando de esto, de obligaciones, de compromisos, de esto también habla de la honradez. Es un trabajo, ¿no? Ser honrado no es una cosa que no sirve para nada, ¿no? Tiene como mucho valor todo el trabajo que uno fue elaborando para llegar a eso. Pero no quiere decir que, o sea, eso vuelve a empezar y va claro. a empezar desde otra realidad, ¿no? Porque el mundo es un huevo que necesita romperse para nacer a otra realidad. De ahí viene esta cuestión. Y lo que puede significar también esta carta en una tirada, digo, porque todo tiene su lado estancado, o sea, sí, acá hermoso, hermoso el mundo, pero también puede significar que si no aceptás, ¿no? Este final de un ciclo que se termina, porque es difícil aceptar. A veces cuando estás, sos re canchero, viste, venís como que tenés la experiencia de ese recorrido hecho, la sabiduría, qué sé yo, y que eso se termine y se abra otra cosa nueva y desconocida, significa que empezás a, volvés a ser un pichi, porque así es la vida, ¿entendés? Cuando la tenés re clara acá y bueno, necesariamente para evolucionar pasas otra cosa y volvés a ser un pichi. Y listo, hay que aceptarlo, gente. O sea, nos puede parecer cómodo estar en un lugar como de mucha sabiduría y de mucho que la tenemos todo clara, pero si eso no nos ayuda a pasar otra cosa, y bueno, sí, eso se convierte en una cárcel. Exacto. ¿No? Porque la comodidad y lo perfecto no duran para siempre, porque estamos en constante movimiento, como hoy lo decíamos. Entonces, ojo que esta carta al mundo, si estamos ahí queriendo dormir la siesta, hacer la plancha y todas esas cosas, hacernos, y no, nos puede encerrar, nos puede oprimir, ¿no? Como exactamente, que pilas. Y también para agregar en esto de que representa un inconsciente colectivo de la humanidad, ¿no? Y que estos arquetipos, exacto, han sido construidos a lo largo y ancho de la historia misma, ¿no? Y de las distintas culturas, en cómo representa llegar hasta el grado 21, ¿no? Uh-huh. Que no es pavada, ¿no? Llegar hasta ahí, ¿no? Y cómo también creo en esta inspiración alquímica, ¿no? Hablando de toda la existencia sobre la Tierra, ¿no? Por eso, por eso también cuando decimos el rumiante o el felino o el alado, lo decimos porque hay una variedad infinita de animales dibujados, claro, en estas barajas, exacto, que tienen en particular estos símbolos que se vinculan con cada uno de los palos de los arcanos mayores, con su reflejo emocional o de mente, o porque también es cada uno un elemento, ¿no? Y cómo está súper atravesado ahí de símbolos. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Con musiquita. Vamos a... Estamos quemando, sí, la gorra. Sí, porque se les tiró... Mucha data. Están bien, y tenemos más. Y tenemos más para contarle del mundo. Pero bueno, tranqui. No, y se les tiró el egipcio ahora. No, están por colapsar. Yo creo que hay algunos con ataque de epilepsia. Ahora vayan a escuchar una musiquita que les va a poner Moni, súper hermosa, que preparamos para ustedes y... Contanos por qué la elegimos. Bueno, elegimos... porque queríamos como elegir canciones que nos representen el mundo, y qué difícil. Entonces, viste, te tenés que como medio como cuando entras a meditar, qué sé yo, viste, entrar en una, porque no, como desde qué lugar buscas, desde la mente, del mundo, asocias palabras, no, o sea, tenés que sentirlo, ¿no? Porque el mundo se vive, se camina, duele, todo. Se vibra. Entonces, nos conectamos ahí y llegó.